Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Hoy hablaremos sobre la depresión. A tono con este tema, el pensamiento medio de la semana es un autor desconocido, dice así: depresión es cuando miras hacia abajo y no te ves los pies. ¿Qué querrá decir ese dicho? Si tiene alguna interpretación, bienvenido a su comentario. Como cualquier consulta, consejo o pregunta, al 415-455-0102. Soy la doctora Marisol, psicólogas, y les invitamos a unírsenos en el aire, que aquí tenemos un distinguido panel de invitadas listos para recibirlas. Tenemos regalitos, libros, boletos, tenemos muchas, digamos, unas muestras antidepresivas de nuestra apreciación por unírsenos participando. Familias, el diario vivir está repleto de presiones, de problemas que amenazan nuestra salud emocional. Nuestra gente carga responsabilidades innumerables y enfrenta desafíos interminables. Las investigaciones revelan que los latinos inmigrantes corremos mayores riesgos de desarrollar depresión, mas a menudo no procuramos o no conseguimos el tratamiento y el apoyo que requerimos. La depresión es el trastorno emocional o enfermedad mental más común y no discrimina. Si tenemos cerebros, nuestros cerebros pueden enfermarse con depresión. La depresión puede incapacitarnos, puede traernos consecuencias serias y hasta letales. Y la salud emocional de los padres de familia y de los adultos está estrechamente vinculada al bienestar del resto de la familia, especialmente de los niños, y de sus relaciones presentes y futuras. Muchas madres, por ejemplo, padecen depresión durante el embarazo y después del parto. Y además de causarle sufrimiento a la mamá, esta depresión puede perjudicar el desarrollo de ese niño. De hecho, la depresión de la madre está relacionada a retrasos en el lenguaje, el aprendizaje y a problemas de comportamientos en sus hijos. Por eso se requiere evaluación y tratamiento médico y psicológico. Y lo triste es que muchos tratamos de aliviar nuestros síntomas de la depresión ahogando las penas en la bebida, empeorando aún más el malestar, pues sabemos que el alcohol tiene efectos depresivos en el sistema nervioso central. En mi trabajo como psicóloga veo a diario el sufrimiento que trae la depresión cuando no es atendida. Y en mi vida personal y familiar me consta que la depresión de mi abuelita perjudicó la crianza de mi mamacita. La depresión puede enfermarnos a cualquier edad y afecta a toda la familia, a toda la comunidad. Así que le preguntamos, ¿conoce los síntomas de la depresión? ¿Puede distinguir entre una tristeza temporal y una depresión clínica? ¿Sabe qué hacer para combatir los síntomas? Presentaremos información y orientación sobre los síntomas, las soluciones y los servicios disponibles para tratar la depresión. Y le invitamos a acompañarnos, a aprovechar estos recursos y aportar sus propias observaciones llamando pronto al 415-455-0102. En el estudio hoy contamos con la casi doctora Herminia Hernández. Herminia Hernández ejerce como terapista en el programa de la salud de la familia latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Un placer tenerle con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias por llegarse hasta acá esta mañana tempranito. No tan tempranito, pero entre todas las obligaciones, desde muy lejos se dio tremenda manejada la casi doctora Andrea Naranjo, estudiante doctoral de la Universidad Palo Alto, quien al presente trabaja en el programa de adicciones del Hospital El Camino. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Pues comencemos definiendo. Cuando hablamos de depresión, ¿cuáles son los síntomas principales? ¿De qué estamos hablando? ¿Andrea Naranjo? Sí, bueno, la depresión es un cambio en nuestro estado de ánimo y viene con síntomas que son como la tristeza, el pérdida de interés de actividades o cosas que antes disfrutábamos, pérdida de energía, a veces nos puede dar mucha hambre o no, nada de hambre. ¿Podemos? Podemos bajar de peso o aumentar peso. Nos da mucho, mucho cansancio. Queremos dormir, no salir de la casa. Nos podemos aislar. Así que son cambios notables, algo significativo, tanto en el ánimo como en, digamos, en el apetito, en las energías, en el comportamiento en general, nuestra actitud y nuestra conducta. ¿Qué añadiría casi, doctor Hermín Hernández? Sí, unas veces también lo que me fijo que la gente pierde la paciencia. Unas veces a lo mejor está un poco más corajudo o no tiene la paciencia que tenía antes con los niños. Entonces se ve un poco diferente. Me alegra que haya dicho eso porque muchas veces pensamos depresión y nada más pensamos en tristeza. Y muchas veces la manifestación es más bien de mal humor o de apatía o de estar irritable, de sí. Salir. Exacto. No solamente evitar conflictos, sino buscar conflictos porque no estamos de buenas. Y cuando hablamos de depresión clínica, queremos asegurarnos de que estamos hablando de algo más severo que la tristeza que podemos sentir todos cuando pasa algo que nos entristece. La pérdida de un ser querido, una temporada donde estamos más decaídos, cuando no nos sentimos bien. ¿Cuál sería la distinción? ¿Cómo distinguir, diferenciar entre una tristeza temporal y una depresión diagnosticable? Sí. Para mucha gente es difícil distinguir el estrés o tristeza que todos sentimos, que viene con la el día que viene de la vida diaria, normal. Exacto. Tensión o quehaceres que tenemos que nos preocupan. Pero la depresión es más, más fuerte, dura más tiempo, no se resuelve cuando resolvemos el problema. So sigue y es un cambio más drástico en nuestro estado de ánimo que sigue. Ciertamente, así que es más notable, más drástico, quizá más duradero también, no persiste más tiempo que las altas y bajas normales de la vida diaria. Y el pensar, a veces también empezamos a pensar distinto con la depresión clínica. Hay pensamientos muy negativos que no vienen típicamente con la tristeza regular. Señor doctor Hermín Hernández. Se me hace que es algo que se me quedó cuando estaba diciendo que la depresión es cuando miras hacia el bajo y no tienes los pies, porque unas veces con la depresión no sabes a dónde está el fin. Y unas veces si tienes mal humor o tienes, a lo mejor estás triste, por lo menos ves que eso sí va a pasar. Pero con la depresión se queda y no ves el fin. Y es con esos tipos de pensamiento más pesimista y sin esperanza que muchas veces llegamos hasta pensar en cometer, en tomar nuestra vida en nuestras manos. El suicidio, los pensamientos de acabar con el sufrimiento, con la angustia, es uno de los síntomas serios que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de depresión. Otros efectos dañinos, tanto a la familia como a la persona que lo está sufriendo. ¿Qué impacto puede tener la depresión? ¿Andrea Naranjo? Sí, en mi trabajo veo mucha gente que dice que empieza a tomar, usar drogas o beber alcohol porque sienten que necesitan un escape de la depresión o de la ansiedad. Pero lo que vemos es que a lo mejor en el momento les ayuda a olvidarse de lo que están pasando, pero luego les afecta demasiado en el tiempo largo. Exacto, lo que empieza con depresión termina con más depresión y posiblemente una adicción. Así que tenemos dos problemas en lugar de uno. ¿Qué añadiría Hermín Hernández? Con la misma cosa que estábamos hablando un poco de la familia, ¿verdad? Entonces, unas veces se me hace que no es la depresión que se pega, pero también lo que está viendo, que los niños están viendo que mamá o papá no están tan bien. Y unas veces ellos también se preocupan, o la ansiedad empieza con ellos también, porque no saben si mamá va a ser de buenas o de malas, o si mamá, porque ellos ven que a lo mejor mamá está en la cama todo el tiempo y se asustan. Exacto, cuando hablamos de que la depresión puede incapacitarnos, decimos que nuestras labores, nuestros trabajos y responsabilidades regulares no los podemos cumplir también. No solamente el oficio por el que nos pagan, sino el ser padre de familia. No podemos cumplir también con nuestros niños y nuestra labor de madre o padre cuando la depresión nos tiene en sus garras. Pero para tener alguna explicación o entendimiento, ¿de dónde viene la depresión? ¿Qué se entiende sobre alguna de las causas o los factores que la provocan? ¿Andrea Naranjo? Ajá. Sabemos que a veces si tenemos familiares que han sufrido la depresión, puede ser algo que es hereditario. También personas que pasan por situaciones muy difíciles, traumas, puede causar la depresión. Así que tiende a correr en familia, se entiende que puede tener factores genéticos y también como una reacción o un ajuste a una situación difícil que hayas tenido en el pasado o en el presente, inclusive pérdidas del ser querido. Hermín Hernández. También lo que he visto, vi un estudio una vez que de 25-30%. Perdón. La gripa y los síntomas físicos a veces nos hacen sentir mal también, no es necesariamente depresión, vemos qué triste nos sentimos cuando tenemos, aunque sea una gripa. Con la depresión es como estar enfermos constantemente, sin la energía, sin pensar tan claro, sin las ganas que tenemos de hacer ni aún lo que disfrutamos. Sí, pues añadimos en lo que se le aclara la garganta a la doctora Hermine un poquito de esperanza antes de tomar las llamadas. ¿Tratamientos, ayudas? ¿Hay remedios, hay cura? Andrea Naranjo. Sí, claro. Hay muchos medicamentos que pueden ayudar a la gente a superar la depresión. Y también algo que es muy importante es la psicoterapia. Hay grupos, terapia individual, familiar, de pareja. Y cosas que también podemos hacer nosotros mismos, como salir a caminar, salir afuera. Actividades que aunque sean difíciles, que no queremos salir, hacerlas porque sabemos que nos van a ayudar a sentir mejor. Exacto. Aunque no tengamos el deseo, aunque no nos nazca salir a caminar o ejercitarnos o escuchar música o a compartir con otras personas, es precisamente lo que debemos hacer para combatir la depresión, aparte de los recursos profesionales de los que vamos a hablar luego. Sí, familias, el tema de hoy es la depresión. En Cuerpo, Corazón, Comunidad estamos dedicados a impartir información e inspiración para la salud integral de nuestra gente. Llámenos. Estamos listos para sus llamadas con regalitos antidepresivos para el que nos acompañe llamando al 415-455-0100. Como aquí tenemos la primera llamada, adelante, Jazmín. Bienvenida. ¿Aló? Aló, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Jazmín. Sí, muchas gracias. Tenía una cuestión sobre los efectos a largo plazo. Sí, claro que todos alguna vez en nuestro tiempo sufrimos de depresión, pero si es algo constantemente en la vida, ¿cuáles son los efectos a largo plazo? Oh, ese es un buen punto. Ciertamente a veces tenemos un episodio de depresión y regresamos al resto de nuestra vida normal. Hay personas que tienen episodios más recurrentes, más frecuentes, o aún hay personas que tienden más bien a permanecer en un estado, aunque sea de una depresión más leve, pero más a largo plazo. Y obviamente esto tiene unos impactos entonces más perdurables y más amplios. Andrea Naranjo. Sí, sabemos que para las mujeres tendemos de sufrir o de padecer de depresión más que los hombres. También personas que han sufrido de la depresión en el pasado tienen más chance de sufrir de depresión otra vez en el futuro. Entonces es muy importante que agarren la ayuda que necesiten para que no les regrese. Sí, y eso es lo que las investigaciones están encontrando cada vez más. No lo dejemos para luego. Mientras más temprano se busque tratamiento, aun cuando digamos es un niño o un adolescente mostrando síntomas de depresión, no dejarlo para luego, porque el curso de la condición se empeora si no se recibe tratamiento. Si se trata a tiempo, puede irse y no necesariamente regresar. Uh-huh. Si se permite que continúe, es como que nuestro sistema nervioso sigue acostumbrándose a ese estado y es más difícil desequilibrarlo o regresar a la persona a su estado regular. No sé si casi doctor Hermine Hernández puede hablar de vuelta. Estamos hablando, la Jazmín que por teléfono nos está diciendo, ¿qué tal a largo plazo los efectos de la depresión? Yo creo que de verdad afecta a las relaciones unas veces también con tus amores que tienes en la vida, ¿verdad? Pero también unas veces a lo mejor es la satisfacción de su vida, de a lo mejor las metas que tiene en su vida y todo eso también, unas veces la satisfacción que quiere en la vida, yo creo que afecta mucho. Así que habíamos hablado del efecto como padre de familia, también usted mencionó como pareja. Si tenemos vínculos románticos, esto se va a afectar por la depresión, porque tenemos menos deseos de salir, menos deseos de disfrutar, le demostramos menos a la persona que nos estamos sintiendo bien, y hasta en la intimidad sexual, el libido el deseo sexual disminuye con la depresión muchas veces. Y como usted dijo, a nivel personal aún más, las metas, los propósitos, el aprendizaje de seguir creciendo, la depresión también puede troncharlo. Así que tomámoslo en serio, con pasión y comprensión con quien lo está pasando, apoyo y ánimo para acompañarlos en las penas y en las buenas para combatirlo y tratar de reducir esos efectos a largo plazo. No sé si Jazmín pregunta por experiencia personal o alguien que conozca. Esperemos que eso le haya servido. Sí, no, gracias. No, nomás pregunto porque sé que hay bastante gente al lado mío que tiene depresión y a veces como parece que viene y va y a veces viene y se queda por un largo tiempo. Entonces, para ayudarle a ellos y también por mi propio... Quería saber. Gracias por su tiempo. No, gracias a usted, porque al usted traer ese punto nos recuerda a mencionar, la gente no vamos a llegar a los detalles técnicos, pero hay distintos tipos de depresiones, los tratamientos se modifican si estamos hablando de algo más severo y agudo, o si es algo más crónico pero moderado, y lo bueno es que entendemos bastante la condición para que una vez busque ayuda, le podemos ajustar la recomendación clínica, ya sea de medicamentos, vamos a hablar de eso luego también, como de la psicoterapia, los grupos de apoyo y de actividad y demás que puede aprovechar. Pero para usted y para alegrarle el ánimo, gracias por participar, Jazmín. Le vamos a escoger un regalito. Si tiene niños pequeños, quizás hasta un boleto para el Bay Area Discovery Museum. Estamos recibiendo otras llamadas en el 415-455-0102 del tema de la depresión. La depresión clínica, las tristezas severas. Vamos a tomar otra llamadita. ¿Qué tal aquí? Me parece que esta es Nabil. ¿Sí? Oh, disculpe si estoy mencionando su nombre bien, lo estoy leyendo aquí en la pantalla. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. Ok. ¿Comentario, consejo, consulta? Sí, ok. Pues estaba pensando de que cómo difiere la depresión de la tristeza ocasional que la llamada antes estaba hablando. Uh-huh. Así que, la diferencia de la depresión ocasional o temporera, ¿o una depresión más severa o más persistente, más perdurable? Sí, que todos nosotros sentimos tristes o desanimados alguna vez. Sí. Pero la mayoría de personas sufren las experiencias tristes de la vida, como una enfermedad grave, la pérdida de un empleo, muerte de un familiar, un divorcio. Estos sentimientos de dolor, cuando son más intensos y usualmente pasan con tiempo, pero si quedan, eso es depresión, si quedan más de 2 semanas. Eso, qué bien, creo que lo ha explicado de manera muy clara. Ciertamente ese criterio de si persiste severamente, de momento que causa angustia y afecta el funcionamiento por unas 2 semanas o más, ya es, hay que tomarlo más en serio como diagnosticable. Y cuando dijo que puede ser producido no solamente por la pérdida de un ser querido, mencionó divorcio, pérdida del empleo, casi doctor Andrea y Naranjo y Hermín Hernández. ¿Qué responden al señor Nabil? Y unas veces también es la temporada, ¿verdad? Unas veces porque hasta ahorita estoy viendo que está lloviendo, pero unas veces eso también afecta a la gente, que o a lo mejor trae una memoria, porque unas veces hay muchos ahorita, especialmente con el Día del Pavo y la Navidad que está viniendo, unas veces también hay los momentos que no están con sus seres queridos o a lo mejor querían unas metas que querían hacer el año y se están fijando que no lo pudo hacer. Exacto. Así que cosas, por ejemplo, viene la temporada festiva, no es solamente excitante, es también estresante y a veces nos da la melancolía de extrañamos nuestros seres queridos lejos o los que ya han fallecido. Y también muchas personas en esta temporada tienden a decaerse un poco, aunque no sea una depresión diagnosticable. El tema principal es que vamos a buscar ayuda, apoyo, ánimo. Andrea Naranjo. Sí, también hay, estoy pensando de diferentes situaciones que también pueden causar otros trastornos como traumas severas, la pérdida trágica de seres queridos que también podemos acercarse. No, ajá, que también podemos recibir ayuda. Y ciertamente, una vez tenemos una evaluación, podemos ver de dónde viene y qué hacer al respecto. Hasta algunos medicamentos, tratamientos que se dan para condiciones físicas, condiciones como el hipotiroidismo o la tirosina baja, puede crear síntomas de depresión. Así que una evaluación es lo que va a detectar, estamos hablando de depresión, y entonces, ¿qué hacer al respecto? Antes de despedirlo, señor Nabil, ¿quiere añadir algo más? Gracias por su punto. Le vamos a mandar un regalito por participar. ¿Tiene algo que decir antes de decir adiós? Muchas gracias. Ay, es difícil entender, perdóname. No. Mi español no es tan bueno. No, gracias por su llamada. Nos hizo pensar y presentar unos puntos que teníamos pendientes. Adelante con su familia. Hablando de familias, la doctora Alejandra Díaz estuvo en su familia preguntando sobre este tema y vamos a ver lo que dijeron aquí con las voces de nuestra gente. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En el programa de radio sobre salud y bienestar, Cuerpo, Corazón, Comunidad, vamos a hablar sobre la depresión. ¿A qué comentario, consulta o consejo quisiera compartir? Yo pienso que en mi experiencia es de que a veces no entendemos ni qué es depresión, simplemente lo tomamos como estoy decaído y pues déjame tomo una cerveza o me tomo una pastilla y se me quita, pero yo pienso que va más allá que una simple pastilla. Claro que sí, muy necesario, mente sana, cuerpo sano, sí, bastante, y es muy estigmatizada también. Bueno, lo principal es identificar que estamos deprimidos y dependiendo de eso se puede tomar acción como hacer ejercicio, comer una dieta más balanceada, tratar de salir y platicar con amigos, tratar de sacar el problema que lo está estresando a uno. Yo creo que no lo era, pero en los últimos años ha subido más. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. ¿Qué le parecen estos comentarios, familia? Llámenos con los suyos propios, que estamos aquí recibiendo sus comentarios. Estaban asintiendo, escuchando esas palabras. Andrea Naranjo, ¿qué dice? Sí, escuché una señora que estaba hablando de la estigma de la depresión. Y como cualquier enfermedad, enfermedades mentales son... son cosas que nos pasan que nos pueden pasar a todos. Exacto. Entonces es importante de tratar de entender que pasan y que no hay nada de apenarnos, que nos dé vergüenza, no es algo de esconder, no es algo de negar. El estigma en verdad no ayuda a nada, al contrario, el estigma lastima. Irvin Hernández. Lo que estaba oyendo era un señor que estaba hablando un poco que unas veces la gente a lo mejor tienen los síntomas de depresión y toman una cerveza, una pastilla y piensan que se va a ir. Y para mí siempre es que cuando estoy hablando con mis clientes, es cuando tienen los síntomas de depresión, es el cuerpo diciéndole que necesita más atención para ellos mismos. En vez de recoger esa cerveza o la pastilla, a lo mejor es que necesita más tiempo con sus seres queridos, o a lo mejor necesita hacer el ejercicio que le encantaba hacer, o empezar a bailar, o escuchar la música que le encantaba. Exacto, es parte del cuidarnos, es parte de atendernos. Si sentimos mucha hambre, alimentamos nuestro cuerpo. La depresión nos da unas señales que nos dicen necesito atención, porque esto causa angustia, y también está vinculado con enfermedades físicas, no queremos enfermarnos. Se ha encontrado que la depresión duele. A muchas personas terminan en la clínica porque tienen achaques y no tienen nada físicamente que se diagnostique, sino es más bien por la misma depresión o el estrés crónico, de lo que vamos a hablar en siguientes programas. Pero hablando de voces de nuestra gente, aquí por Facebook, todo el que quiera añadir sus mensajes en Facebook, háganos un like en la página Programa de Radio Nuestros Niños, que aunque este es el Cuerpo, Corazón, Comunidad, allí es donde estamos anunciando los próximos temas. Y nos dice esta mañana Esme, la depresión nunca tenemos que permitir que entre a nuestras vidas. Tenemos que decir, no tengo tiempo para esto, porque cuando entra a nuestra vida es difícil sacarla. Mantenernos siempre ocupados. También nos da felicitaciones y gracias. ¿Qué piensan sobre eso? Me encantaría que podíamos decir que no depresión, no entres. Pero unas veces eso no es tan fácil. Lo que sí me gusta es que sí, con la señora cuando dice que cuando entra es difícil de sacar, unas veces sí es lo que pasa. Y a lo mejor sí es de estar un poco más ocupado, pero a lo mejor eso también es lo que puede traer la depresión unas veces. Exacto, así que no es tan fácil, pero como todo, mejor prevenir si se puede lamentar. Lo que podamos prevenir, que puede ser doloroso, otro comentario de Marta en Facebook fue terrible condición. Y la depresión silenciosa es más peligrosa aún. Quizás vamos a hablar de eso precisamente con la siguiente llamada. ¿Cuál es el silencio o las palabras de la depresión? Pero lleva un rato aquí esperando la señora Carmen, así que la vamos a pasar en la línea. Bienvenida. Cuerpo Corazón Comunidad, Carmen. Buenas tardes. Gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? No, que estoy llamando para saber qué es la depresión y cómo se manifiesta en el ser humano. Así que, ¿qué es? En verdad no es tan fácil como lo hemos estado tratando de explicar. ¿Cómo se manifiesta? Hablemos un poquito entonces más de esas manifestaciones. Cuando es silenciosa, es que la manifestación no es tan obvia. Las otras personas no se pueden notarlo porque no hay señales que se vean. Cuando es más notable, cuando no es silenciosa, no hay solamente señales, sino síntomas. Así que hablemos de los síntomas y señales, lo que siente la persona y lo que pueden ver otras personas. Andrea Naranjo. La persona a lo mejor puede sentirse que las otras personas a su alrededor no lo entienden, que no tienen nada en común, que ellos se sienten diferentes que los demás, y pueden causar que se quieran aislar, que se quieran quedar dentro de casa, no salir de la casa. Exacto, así que vemos el síntoma crea una señal que podemos notar a otras personas. El síntoma, digamos, de que la persona tenga pensamientos negativos sobre sí misma. No valgo nada, no podré, soy una basura. Ese síntoma puede crear una señal, que pueden ser esas señales de posibles pensamientos suicidas que queremos entonces conversar al respecto. Si el síntoma es en la vida, el futuro está muy, está oscuro, no hay esperanza. Sí, los pensamientos de personas cuando están sufriendo de depresión pueden ser, no son realistas, son más depresivos, más negativos. Entonces, ayudarlos a ver a esos pensamientos y ayudarles, no que sean positivos, pero que sean realistas. Realistas, exacto. No estamos negando el sufrimiento ni las tristezas y las cosas feas que hay que reformar y mejorar en esta vida, pero también mantener viva esa llama de la esperanza, diciendo que en verdad, siempre, mientras hay vida hay esperanza, y con eso, con lo que hay, se puede trabajar. Hermine Hernández. También unas veces es pues ver, puede ser como simple, como unas veces es dificultad con concentrarse un poquito más, o a lo mejor unas veces tiene la dificultad de hacer decisiones, unas veces es algo tan pequeño que antes no tenía ese sufrimiento, pero ahora no sé lo que pasó. Después de todo, es una condición del sistema nervioso central. Afecta todo. Afecta nuestra manera de pensar. No solamente si pensamos más optimista o más pesimista, pero piensa hasta la manera de resuelvo problemas, tomo decisiones. A veces no puedo escoger ni entre tacos y pupusas. Como que tengo atascado el cerebro. Bajo las calificaciones si estoy estudiando. El trabajo no me sale tan bien si estoy trabajando. Andrea Naranjo. Sí, otra cosa que estaba pensando es que también las personas se culpan mucho, se juzgan, juzgan lo que hacen, lo que dicen. No se dejan pasar una, no se perdonan. Tener poquita más compasión para uno mismo y entender que somos seres humanos como todos los demás, cometemos errores y... Agradecemos a Carmen por esa llamada, porque nos está evocando esto que no lo habíamos mencionado, que es muy importante. Por eso los seres queridos de alguien deprimido, de lo que más que podemos hacer es sí demostrar que vales la pena, de que te acompañamos. No ayuda si le decimos, ay, nada más, ponte una sonrisa en la cara, o eso está en tu mente nomás, no le hagas caso. No es tan fácil, ojalá lo fuera. Familias, la depresión es de las condiciones más comunes y más incapacitantes, que afecta a todas las personas, grandes y chicos, en todo el mundo. ¿Qué piensa? ¿Qué cuestiona? Únasenos en el aire al 415-455-0102. Anónimamente, si lo prefiere, estamos tomando sus llamadas. Y regalito para Carmen también por llamar y animarse a estimular este diálogo. Únasenos. Si prefiere mandarnos un mensajito por Facebook, háganos un like en Programa de Radio Nuestros Niños. Estamos hablando sobre la depresión y de esto están escritas canciones al respecto. Antes de la siguiente llamada, vamos a poner un pedacito de esta canción que encontramos en YouTube, que me parece que habla de las manifestaciones. Para Carmen y el resto que está escuchando, escuchemos. Un día menos, ya da igual, te vuelve la soledad que te hace sentir fatal. Miras alrededor y ya no ves a nadie cerca. Te sientes sola y siempre está cerrada tu puerta. Buscas una respuesta pero tienes mil preguntas. ¿Por qué te pasa todo a ti? ¿Por qué ya no disfrutas la vida tal como lo hacías hace unos años? Las cosas han cambiado y todo el mundo te hace daño. O al menos eso piensas cada vez que ves sus ojos. Miras desprecio en ellos y sientes que solo es todo. Pero eres preciosa y dudas de eso en el espejo. Tus revistas distorsionan la verdad de tu reflejo. Y te sientes mal porque no tienes lo que quieres. Y aún así te acercas más a las personas que te hieren. Y te sientes sola aunque te aíslas a la vez. Tu autoestima va cambiando con el tiempo por estrés. Todo parece oscuro, la luz ya no alumbra nada. Solo confías en lo que dice tu almohada. Cambiaste de ser independiente a depender del resto. Ya casi no hablas con nadie y no cuentas nada de esto. Nada de lo que sientes, nada por lo que lloras. Tu vida es una lucha a la que te enfrentas tú sola. Contra ti misma y todos los que te rodean. Te sientes mal y no quieres que nadie te vea. Pero todo eso cambiará, todo se acabará. Aunque la oscuridad te envuelva, mañana amanecerá. Un nuevo día sin las lágrimas de ayer. Y serás tú la que siempre quisiste ser. Aunque la vida... Ahí lo vamos a bajar porque, ¿verdad que resuena? ¿Verdad que es precisamente de lo que hemos estado hablando? Estaban siguiendo el beat aquí nuestras invitadas. ¿Qué dicen sobre estos síntomas que manifestó? Este, por cierto, es Gerson J. en Nunca Estuviste Sola, una canción sobre depresión que a veces puede traer el tema si la tocamos en casa o la compartimos con nuestra pareja, nuestros hijos. Hermín Hernández. Para mí lo que se me quedó fue que la cosa con depresión, la cosa que quieres, que necesitas más es que estar con los seres queridos. Pero unas veces la depresión es que la almohada unas veces es tu mejor amigo. Y es como ayudar eso de sacarte de esa almohada y tratar de sacar tus... Que eres amigos. Seres amigos, ahí está. Seres amigos, seres queridos. O sea, si la depresión nos dice, aíslate, no le tengamos confianza, no la obedezcamos. Sí. Es cuando necesitamos una conexión. Y no es que tenemos que rodearnos de mil personas, sino es con tener a alguien de confianza, uh-huh, con quien conversar y a veces descargar lo que estamos pensando. Familias, estamos hablando sobre la depresión. Tomamos sus llamadas, sus comentarios, sus consultas en el 415-455-0102. A ver a quién tenemos aquí en la línea de guest. Adelante, Cuerpo, Corazón, Comunidad les recibe. ¿Con quién hablamos? ¿Con permiso? Está el aire. ¿Cómo podemos servirle? Comentario, consejo, consulta. Es Nicole. ¿Este es Nicole? Sí. Oh, disculpe, es que se me borró de la pantalla donde decían los nombres. ¿Qué nos cuenta? Yo quiero saber de los recursos que está disponible para personas que está manejando o que está sufriendo con la depresión. Uy, sí, importante. Sí, habíamos prometido que vamos a dar más detalles sobre a dónde acudir. ¿Qué hacer si estamos nosotros mismos o algún ser querido manifestando síntomas o señales de depresión? Empecemos en términos de tratamientos profesionales. Si una evaluación, digamos, de un médico en su clínica general puede ser el primer paso. A donde vea, vaya a recibir servicios de salud. Acuérdese, con la nueva ley de seguros de salud, aunque no tenga seguro de salud, la salud mental es parte de la salud general, se cubre todo. Y de hecho la prevención de la depresión es una de las cosas que quieren detectar más. Así que vaya a su clínica, es un primer paso. Si piensan que ocupa consejería, van a mandar una evaluación a un terapista o un consejero. Pueden ser psicólogos, pueden ser con otros grados y otras licencias. Y ahí van entonces a ayudarle a alcanzar las metas que se proponga según los síntomas que está teniendo y su situación particular. Esto está cubierto por su aseguranza si tiene seguro medical o, aunque no tenga aseguranza, busquen su clínica comunitaria porque es importante darle atención. Cuando hablamos de psiquiatras, puede incluir medicamentos antidepresivos. Cuando hablamos de psicólogos, hablamos de terapias individuales, en grupo, de pareja, de familia. Y también tenemos el apoyo más informal de los promotores del bienestar emocional. Tenemos también los grupos de apoyo como de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon, porque muchas veces las personas, como hemos hablado, las adicciones pueden estar conectadas a las depresiones. Y como hablamos informalmente, los recursos de ayuda de deportes, de artes, de clubes, cultivar nuestros intereses musicales, mecánicos o lo que fueran, nos pueden servir también. Eso de mi parte, creo que están listas ahora las invitadas para añadir. Hermín Hernández. Unas cosas también es vivir en el presente y unas veces es la cosa más difícil para la gente, pero porque unas veces la depresión, nos vamos al futuro, que no tenemos esto, o lo que sea, o los quedamos en el pasado de los que los pasó. Entonces, para la gente, cuando están esperando la cita con el doctor es por lo menos en ese tiempo tratar de quedarse en el presente. ¿Cómo está su vida ahorita? ¿Cómo está nuestra vida ahorita? Exacto, en el momento pleno es donde podemos actuar. Aquí es donde puedo resolver la situación presente. Uh-huh. ¿Añadiría, Andrea Naranjo? Sí, también pensar qué es lo que estaba haciendo la última vez que me sentía bien, cuando me sentía saludable, contenta. Uh-huh. ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese tiempo y cómo es diferente a lo que estoy haciendo ahora? Y eso nos puede ayudar a empezar a hacer esas actividades que estábamos haciendo, si estábamos haciendo más ejercicios, si estábamos en diferentes relaciones, si estábamos trabajando, lo que sea, pero puede servir como una guía para empezar a ayudarnos. Y cuando se trata de niños y jóvenes, empezar por la escuela. Aparte de su clínica, donde los especialistas en salud pueden hacer una evaluación, en muchas escuelas ofrecen consejería individual o de grupo, a veces involucran a la familia también, y cómo afecta el aprendizaje y el progreso de la educación de nuestros muchachos, la depresión, no lo dejemos para luego, aprovechémosle. Esperemos que eso le haya servido, porque sabemos que los recursos es de las preguntas más importantes que queremos. Según su área, si nos llama 415-455-0102, vamos a conectarle con recursos. Sabemos que a veces es difícil pedir ayuda. Todavía no, Saúl, que queremos poner los tips, las recomendaciones para el tema de hoy, que es sobre la depresión. Corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad para prevenir y combatir la depresión. Okay. Le dejamos el calendario para después porque tenemos un momentito. El productor Pedro Peter B. Collins. Si queremos poner los tips primero, aquí ahora, van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas notas relacionadas a la depresión. 1. Con prevención e intervención hallaremos sanación y recuperación de los males de la depresión. 2. Cuidemos nuestros cuerpos, cancelemos nuestras emociones y cultivemos nuestras relaciones. 3. Evitemos las malas influencias y la violencia, los malos ejemplos y el aislamiento. 4. Recordemos que trata de ahogar las penas bebiendo, usando drogas solo empeora la situación y la depresión. 5. Mente sana en cuerpo sano. Comamos bien y ejercicemos regularmente. 6. Tengamos contacto diario con personajes, lugares, objetos y pasatiempos que nos levantan el ánimo. 7. Preocupemos apoyo de familiares y amigos. 8. Acudamos a psicólogos o terapeutas para consejería individual, familiar y grupal. 9. Consideramos ver médicos o psiquiatras quienes pueden recetar medicinas para dormir, pensar y sentirnos mejor. 8. Aprovechamos si tenemos seguro de salud, ya que influye beneficios de salud mental o psiquiatría. Hoy dedicamos el programa al tema de cómo entender la depresión y cómo apoyar a nuestros seres queridos cuando padecen de esas dolencias tan débilmente. Las líneas están abiertas para sus consejos o sus consternamientos al 415-455-0102. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, familias, y el tema de hoy es la depresión. ¿Qué piensa usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué quisiera saber usted sobre la depresión? Únanos en el 415-455-0102. Le prometemos regalitos también a la señora que acaba de llamar. Y vamos a acomodar otra llamadita más antes de la novela, porque sé que en esas recomendaciones que nos leyó Lemny era como un repaso de algunos puntos que aquí nuestras invitadas habían hecho. Así que pasamos en la línea 1. Tenemos a Edward. Adelante, nuestros Cuerpo, Corazón, Comunidad. Hola, ¿cómo está? Buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos servirle? Sí, yo quería hacer un comentario acerca de la depresión y una herramienta que me ha ayudado a mí. Ajá. Con este problema. ¿Cómo no? Bueno, para mí, una de las cosas que ha ayudado más ha sido la práctica de yoga. Mm-hmm. Y la razón por eso es porque, bueno, yo pienso que para mí la depresión muchas veces tiene que ver con pensamientos o acciones que hacemos al diario, que son como repetitivas y son quizás no la mejor para nosotros, como pensamientos negativos de que no valemos nada o cosas así que son bien duras de cambiar. Y para mí yoga es excelente para eso, porque yoga me ha ayudado a poder, por medio de mi respiración y de buscar a yoga en vez de otras cosas, me ha ayudado a romper como esas cadenas de acciones que son habituales, y en vez de ir a por esos hábitos, busco a algo que me hace más consciente en vez de menos consciente de lo que está pasando adentro de mí. Ha dado al clavo aquí. Qué bueno que el señor Edward ha comentado esto, y aquí damos testimonio de que cada vez hay más evidencia de que prácticas como el de la yoga, meditación y atención plena pueden ayudar mucho a todas las condiciones del bienestar físico y emocional, mental, psicológico. Como él dijo, es una parte también de ocuparnos en algo provechoso en lugar de algo perjudicial. Muchas veces ocupamos nuestro tiempo y nuestra atención en actividades o temas contenido deprimente. Mucha gente se pasa el día entero leyendo las noticias de tragedias y desgracias o cosas nomás, digamos que es comida chatarra para la mente, en lugar de comida inspiradora. Los medios de comunicación a veces pecamos por eso, dar chatarra en lugar de calidad. A ver qué dicen nuestras invitadas. El señor Edward nos habló de yoga como un ejemplo de ayudar la mente. Sí, otro ejemplo es, en inglés le llamamos mindfulness. Creo que en español es atención plena. Y lo que es practicar estar en el presente, en el momento. Muchas veces nuestras mentes nos gusta preocuparnos de lo que ha pasado en el pasado o del futuro, lo que va a pasar. Y esas cosas ya no las podemos cambiar. Entonces, atención en el momento. ¿Cuándo fue la última vez que se acuerda cepillarse los dientes? Cosas que hacemos que no estamos pensando que las... Y eso es lo que dijo el señor Edward, es tener más conciencia. En lugar de funcionar automáticamente, es prestar más atención a nuestra vida ahora. Y lo bueno es que se crean círculos provechosos. Se habla de círculos viciosos, también círculos provechosos. Quien practica, digamos, un ejercicio regularmente, meditación, yoga regularmente, es una manera de cuidarse, así que tiende también a alimentarse mejor, a rodearte de personas con influencias más positivas, a no contaminarse con mucha basura por los medios de los medios. Herminia Hernández. Y también lo que me gusta es que también el Señor está tomando tiempo para escuchar su cuerpo. ¿Qué le está diciendo el cuerpo en esa hora que está haciendo la yoga? Unas veces la depresión es un síntoma de algo que le está pasando físico. Unas veces también con nuestra gente, la diabetes es algo que es muy común, y unas veces eso también pues sale la depresión. Exacto, hay conexión, hay vínculo entre condiciones físicas y emocionales, inclusive la diabetes y la depresión. Pues muchísimas gracias por esa inspiración, señor Edward. Le vamos a enviar regalito también por participar, porque antes, yo creo, de la novela, vamos a pasar al calendario, que ya tenemos a la doctora Alejandra para reportar desde West Marine. Empecemos por qué está pasando aquí en el área ahora, más cerca. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Para prevenir y combatir la depresión, aproveche este y todas las semanas las caminatas en naturaleza con la doctora Marisol. Los miércoles a las 9 de la mañana, saliendo del 1000 Ignacio Boulevard en Novato. Y a las 4 de la tarde, saliendo del Centro de Salud y Bienestar en Marín, en San Rafael. Menos depresión para todos con las clases de yoga para principiantes gratis. Los jueves a las 3 en el Centro de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. El baile levanta el ánimo. Únase a la doctora Marisol y la promotora María Chan en las clases gratis de Zumba. Los martes a las 6 de la tarde en Novato Youth Center. Y a los jueves a las 4 en el Centro de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. Y para padres de familia sobrecargados, clases gratis sobre la crianza infantil. Los miércoles a las 6 en la escuela primaria Bahía Vista. Se ofrecen terapias para la depresión, tenga o no tenga seguro de salud. Para más detalles sobre los grupos, clases y terapias, llaman a la doctora Marisol a 415-473-6787. Eso ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, aquí estamos de vuelta, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Estamos aquí recibiendo sus llamadas con comentarios y consultas sobre la depresión. Ese es el tema de hoy, familias. Todavía tenemos espacio para su participación en el 415-455-0102. Y nos trajo unos cuantos puntos interesantes cuando escuchamos esto. Pero ya que hablamos de los, como el calendario comunitario con yoga, con zumba, con caminatas y las terapias es parte de lo que podemos aprovechar, ¿qué vamos a escuchar del área de West Marin? ¿Qué nos reporta la doctora Alejandra Díaz desde West Marin? ¿Nos escucha? Sí, sí, claro que sí. Muy buenos días, doctora Marisol, y a todos. Adelante. Hablando de la depresión, para ayudarnos a enfrentar y a combatir la depresión, el día 25 de noviembre tendremos el próximo taller para el bienestar de la comunidad del oeste de Marin. El tema es cómo fomentar una autoestima saludable. Esto será en la escuela de West Marin de 6:30 a 8:30 de la noche y tendremos cuidado de niño y comida. Importante. Claro que sí. Y para cualquier pregunta o duda acerca de este taller, por favor, comunicarse con Lebni al 415-473-3810 o con una servidora, Alejandra Díaz, al 415-473-3825. ¿Mandé? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo? Oh, es totalmente gratis. Muy importante. Totalmente gratis, claro que sí. Y también tengo unos comentarios rapidito. Yo creo que el enfocarnos en fomentar una autoestima saludable es importantísimo, porque entonces nos comenzamos a sentir con una actitud más positiva, nuestros pensamientos son más positivos y alentadores, y tendemos entonces a buscar soluciones y enfrentar problemas circunstancias de la vida con más certeza, ¿no? Es decir, comenzamos a ver el vaso medio lleno al vez de medio vacío, ¿verdad? Y también creo que es importante mantenernos alertas a los síntomas de la depresión, especialmente en estos días festivos, ¿no? Que suelen ser felices para muchas personas, pero también pueden tener un efecto nostálgico y triste para personas que no tienen familia en este país o que se sienten solos o solas por no tener una relación o un vínculo cercano con sus familiares. Exactamente, así es. Muchísimas gracias siempre por su sabiduría y por el reporte noticioso desde el oeste de Marín. Qué bueno tener recursos, es el que busque encuentre familia. Y si la conexión entre autoestima y depresión, aquí estaban asintiendo al escuchar, ¿quieren responder en breve? Que vamos a pasar otra llamadita antes de la novela. Le hacemos eco, doctora Alejandra Díaz. Cultivamos el amor propio, la autoestima, puede ser una protección contra la depresión y sus pensamientos negativos. Y al tratar la depresión, las medidas que estamos tomando de cuidarnos y de reenfocar nuestra manera de pensar también puede fortalecer el amor propio. Así que todo ayuda, aprovéchelo, 415-455-0102 si quiere añadir algo a la plática. Antes de la novelita, ¿qué tal si acomodamos esta llamadita? Llevo un rato esperando. Soltamos a Alejandra y acomodamos aquí al señor Javier. Bienvenido, Cuerpo, Corazón, Comunidad, Javier. Sí, buenas tardes. Oh, disculpe si le... ¿Usted es Javier? Sí. Oh, adelante, para servirle. Sí, doctora, yo tuve una experiencia muy negativa, muy dramática, pues se me quedó una pierna atrabancada entre el medio del tren y la plataforma en un espacio, y tuve una experiencia muy horrorosa. A resultado de eso he tenido un poco de... comienzo como noto de depresión y estoy tratando por sí misma de pensar positivamente, perdón. ¿Usted tiene algún consejo para eso? ¿Cómo no? Vamos a ver cómo le respondemos. Y antes que nada, gracias por atreverse a compartir esto. Gracias en nombre de sí misma por buscar ayuda. Después de una situación traumática con los accidentes, es otro ejemplo de una experiencia que espanta, que sacude, que nos hace sentir muy frágiles, que nuestra vida, la integridad de nuestro funcionamiento está a riesgo, y muchas veces puede no solamente asustarnos, sino decaernos. Nos vivimos más cerrados en lugar de más abiertos. Podemos evitar situaciones nuevas por miedo, por peligros a que podamos ser lastimados nuevamente. La ansiedad y la depresión a veces se acompañan el uno y la otra, así que queremos decirle primero, es típico y es de entenderse que después de un evento traumático así, todo su sistema esté alterado. después de un tiempo se va a regular, sobre todo si está tomando medidas para cuidarse. Vamos a ver qué le responden aquí nuestras invitadas. Emilia Hernández, por favor. Y yo creo unas veces también que sí, el sistema lo está protegiendo, que nos quedamos un poco alterada, pero si eso no cambia, también unas veces es que a lo mejor el cuerpo lo está diciendo que necesita un poco más atención. Y es que yo sugería que fuera a hablar con el doctor a ver si hay otros recursos para ella también. Exacto, no se pierde nada. Lo que pasa también después de una situación, lo que llamamos traumática, por ejemplo, por cierto, vamos a hablar de eso el próximo mes, vamos a tener un tema todo sobre trauma, es que a veces nos recuerda, nos despierta traumas anteriores. Nuestro sistema está como recordando cuando quisiéramos niñitas, y en lugar de haber sido un tren, quizás fue un automóvil que por poco nos arrolla. Y entonces estamos con una reacción de eco, de algo triste que pasó o espantoso que pasó antes. Lo que queremos ver es que a veces aprovechar esta oportunidad para atender, me voy a escuchar, me voy a conocer, me voy a comprender con compasión y paciencia y a buscar ayuda. Si examino cómo fue que sucedió el accidente, quizás estamos actuando con más descuido porque estamos preocupados por algo y estamos prestando menos atención plena. Eso nos pone más a riesgo de accidentes en el tren y manejando o hasta cruzando la calle. Es una buena reflexión que nos serviría a todos. Andrea Naranjo. Sí, me estás recordando también de una de otro trastorno que es postraumático, que puede venir con pesadillas, también tristeza, síntomas que son muy similar a la depresión, y también hay ayuda para esto, so, también con grupos de apoyo o ir a la terapia. Eso, muchas veces nos hace sentir bien cuando ya sea en la terapia individual o grupal o familiar, si vamos a un grupo en el que otras personas han pasado por experiencias, vivencias similares, sea de personas esperando la muerte de un ser querido, personas divorciándose, personas que hayan, digamos, sufrido abuso sexual, personas que hayan vivido situaciones así, y así nos podemos sentir, no somos los únicos, ¿qué le está ayudando a fulanito? Quizá me puede servir a mí. El propio testimonio suyo le está sirviendo a otros por atreverse a participar, así que eso le agradecemos y le enviaremos un boletito. El tiempo nos está apremiando, así que vamos a poner la novelita, porque en casa de los Estradas también les está afectando la depresión y tomamos sus llamadas de vuelta. Escuchemos. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Comadre, te vinimos a visitar porque hace ya tiempo que no te vemos, no contestas cuando te llamamos. Sí, nos tienes preocupados. Es que llevo semanas que apenas duermo y estoy desganada. Sabes, tu niña le dijo a mi niña que te ve llorando, que extraña tus guisos. ¿De veras? Parece que se dan cuenta de que no estoy bien. La maestra de mi niño llamó el otro día diciendo que luce triste. En verdad, ya ni les canto, ni les cuento cuentos, ni los llevo al parque. Suena que estás deprimida. Cuando yo tuve mi bebé, agarré una depresión que hasta me hizo pensar barbaridades. Pedí ayuda en la clínica y me recomendaron terapia, medicinas, y fue un grupo de mamás que todavía visito de vez en cuando. Llámenos ahora mismo. Nosotros te acompañamos. De aquí no nos vamos hasta que consigas una cita. Y vayamos a caminar y a cotorrear al parque por las tardes. Nos vendrá bien a las dos y a nuestros niños. Bueno, está bien, comadre. Bueno, no está tan bien cuando estamos impactados por la depresión, pero ahí vemos, a todas las edades nos afecta y cómo puede ayudar el apoyo mutuo, el apoyo de comadres, compadres, vecinos, compañeros de la iglesia, familiares, hace una gran diferencia, familia. Ayuda definitivamente. Ay, caramba, cómo se nos va el tiempo. Aprovechemos una llamadita más. ¿Qué tal si acomodamos en esta línea? Lleva un rato esperando. Yo creo que este sí fue Javier. Bienvenido, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Adelante. Sí, buenos días. Llamaba para hacer un comentario acerca del tema que están tratando sobre la depresión. ¿Cómo no? Bienvenido. Sí, adelante, bueno, bienvenido. Sí, lo escuchamos. Entonces, creo que es bien importante que todas las personas estén informadas acerca de que la depresión y la ansiedad son problemas de salud que desafortunadamente son muy comunes, y pero que definitivamente son importantes que reciban tratamiento. Los problemas de salud mental se pueden presentar a cualquier edad o se pueden presentar en cualquier género. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pero lo más importante es que las personas se acerquen a recibir la atención y el tratamiento que necesitan para que esos problemas de salud emocional no afecten a otros aspectos de su vida, como puede ser el trabajo, la familia, sus relaciones con otras personas. Entonces, estar informados, estar abiertos a recibir la información y el tratamiento adecuado para poder tener el beneficio y el alivio a sus síntomas, a sus problemas de su salud mental. Mire, qué bien dicho. Y sí, nos tiene aquí afirmando también, asintiendo. Ciertamente, todo lo que usted dijo es importante. Prevenir, abordar temprano, no perder la esperanza, no rendirnos. Ya casi estamos despidiéndonos, así que aproveche con su mensaje de cierre respondiendo a este comentario de Javier. Casi doctora Herminia Hernández. Sí, lo que me encanta, Javier, es lo que está diciendo, es que unas veces necesitamos ayuda. Y también si somos papás, que nuestros niños también están viendo eso, que cuando algo está pasando, que nosotros de adultos sí podemos agarrar los recursos que necesitamos. Es muy importante que nos cuidamos. Que nos cuidemos. Importantísimo por nosotros y por nuestros seres queridos. Andrea Naranjo. Y también tener la fe que también va a pasar. Hay ayuda que puede conseguir y pasará este periodo en la vida. Exacto. Todo pasa, todo queda. Dicen, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte. Así que soportémonos, apoyemos los unos a los otros ante la depresión, los problemas y presiones de la vida que pueden enfermarnos. Hay ayuda, hay remedios, hay cura, aprovechémoslos. Familias, la depresión es desconcertante y angustiante, mas hay ayuda y hay cura. Afortunadamente, contamos con tratamientos efectivos para niños y adultos, sin importar su situación migratoria. Deben procurarse lo antes posible para minimizar el sufrimiento, como dijo Javier, y el impacto de la depresión en nuestro funcionamiento. Consulte a su profesional de la salud. Los psicólogos y terapistas ofrecen consejería individual, familiar y grupal. Y ahora, al despedirnos, agradecemos a La Voz e Impulso News, nuestros compañeros de los medios de comunicación, las estaciones que nos transmiten KBBF, KWMR, WIPR, CuerpoCorazonComunidad.org. Encuentra los programas grabados, acompáñanos en Facebook también. Y ahora, gracias a nuestras invitadas Herminia Hernández, Andrea Naranjo, gracias a nuestra productora Lemni Pérez, y a ustedes, familias, quienes cuidan día a día la salud emocional de todos en nuestros hogares y comunidades. Hasta la próxima semana. En la misma estación, en la misma hora, estaremos hablando entonces de las adicciones, que, como hemos hablado, también está relacionado a la depresión. Si está en Facebook, conéctesenos. La página Programa de Radio Nuestros Niños nos hace un like y todas las semanas se enterará de los próximos temas y verá la foto de cada programa del equipo que aquí le dedicamos. Es otra manera de mantenernos en contacto. Sabemos que hay quien nos escucha pero no puede llamar, así que únasenos por Facebook. También puede mandarnos un texto y lo leemos en el aire si no puede llamar porque está trabajando. Y ahora sí, tenemos que cerrar. Así que adelante, familias, sabiendo, sanamos y... ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.